Marta Ortega asume la presidencia de Inditex sustituyendo a Pablo Isla. Es una desvinculación de mutuo acuerdo. El propio Isla fue el que pidió al Consejo de Administración que aceptara su salida. La hija de Amancio Ortega asumirá el papel de presidenta, pero con carácter no ejecutivo. Pablo Isla le ha dedicado unas palabras a la nueva presidenta. Como os digo, es una persona que conoce muy bien la empresa, que lleva ya 15 años trabajando con nosotros y yo creo que es una muy buena noticia que pase a ser la nueva presidenta de la compañía a partir del próximo día 1 de abril.